El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Con 15 minutos, hoy miércoles 1 de junio de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 22, días transcurridos 553 días del año, temperatura medio ambiente de esta gran Ciudad de México, 23 grados centígrados. Calidad del aire, pésima a muy mala. En el día de hoy, muy temprano, se veía una nata en la parte alta de Coajimalpa. Y sigue muy mal el medio ambiente, el clima. Se esperan lluvias por la tarde, así que prepárese usted. Y la contingencia fase 1 establecida el día de hoy. Sin embargo, las autoridades del gobierno del Distrito Federal siguen cerrando calles, no detienen obras, y esto es obviamente un caos al circular en esta ciudad. Contaminación a todo lo que da. Información que vamos a traer el día de hoy, zonas económicas. Ayer el señor presidente Enrique Peña Nieto anuncia la puesta en marcha de las zonas económicas, el impulso en Michoacán sin lugar a dudas. ¿De qué manera va a afectar a el comercio, la República Mexicana, la creación de empleos? Vamos a buscar a los diputados que nos comenten cómo está esta situación y le estaremos informando. Mientras tanto, nos vamos al punto crítico de la noticia. Regresamos a Cámara de Senadores. Ya está nuestro compañero Francisco Montaño. El Partido Revolucionario Institucional no le importan los costos económicos, sociales y políticos de la corrupción, dicen algunos. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, señor, pues al estar en falta por no cumplir con el plazo constitucional para avalar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, al PRI del Senado de Emilio Gamboa no le importa que este fenómeno trae consigo costos económicos, sociales y políticos. De acuerdo al estudio México Anatomía de la Corrupción, los principales costos económicos que arrastra este fenómeno son el descenso de hasta un 2% en el Producto Interno Bruto y una pérdida de ingreso en las empresas de hasta un 5% anual. Los costos sociales se asocian al bienestar. Los hogares mexicanos destinan el 14% de sus ingresos anuales a pagos extraoficiales. Pero con relación a los costos políticos de la corrupción, estudios internacionales muestran que la opinión pública evalúa de manera negativa a las autoridades en el combate a la corrupción. El índice de la percepción de la corrupción 2015, publicado por Transparencia Internacional, posiciona a México con 35 puntos, con una escala que va de 0, altos niveles de corrupción, a 100, bajos niveles de corrupción. De acuerdo con la consultora Parametría, desde la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, se observa un alza en la calificación negativa en el combate a la corrupción, que ha alcanzado un 62% a fines del 2015. En su evaluación en materia de combate a la corrupción de cada estado que celebrará elecciones este domingo, se observa que Veracruz, Aguascalientes y Zacatecas tienen la calificación más baja. Finalmente, su encuesta sobre la ley 3 de 3 arrojó que 7 de cada 10 mexicanos, 69%, no votaría por un candidato a un puesto de elección popular que no presente y haga pública sus declaraciones patrimoniales, impuestos y de conflicto de intereses. Ese es mi reporte, Eduardo. Bueno, pues muy muy duro la información, pero ahí están los números. Francisco Montaño, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Aquí estamos pendientes, informe. Pues ya ve usted cómo se las gastan y la ley anticorrupción simplemente no salió. Se espera que en este periodo extraordinario la trabajen y probablemente de manera rasurada entren ya a la aplicación y a la votación, consulta, análisis de esta nueva norma. Rubén Labastida, gobierno de la Ciudad de México, ¿qué tal? ¿Cómo van? Muy buenas tardes, Eduardo, amigos del Punto Crítico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, pues tenemos aquí en la Ciudad de México la autodestrucción de los árboles. Ya lo hemos denunciado aquí en el programa, o sea, a través de Conciencia y Dignidad. No, la destrucción que está llevando a cabo el gobierno de Mancera, lo está llevando a cabo la degradación del patrimonio ambiental. El más reciente capítulo de esta saga es la construcción del freeway o viaducto elevado y de cuota encargado de aniquilar innumerables especies aquí en Viaducto Tlalpan. Un nuevo eslabón, por supuesto, el segundo piso que inició Marcelo Ebrard y que, bueno, pues se le va a dar continuidad, cuya extensión hasta la caseta de Cuernavaca corre actualmente por cuenta de su sucesor, Miguel Ángel Mancera. Así es que, bueno, pues tenemos que, así como lo estabas comentando hasta hace un momento, el gobierno de la Ciudad de México sigue con la destrucción, con la tala inmoderada de árboles. Hay voces que se han levantado, como aquí Conciencia y Dignidad, que ya lo hemos tenido aquí en el programa, para que nos platique acerca de estos, de estas de obras que están llevando a cabo, y parece el gobierno aferrado en llevar a cabo construcciones en la Ciudad de México, Eduardo. Una depredación sin lugar a dudas. Bueno, y los temas también fundamentales, Cámara de Diputados, ¿cómo están los números con los diputados? Está Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, ya en la línea. Juan Carlos, muy buenas tardes. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y al auditorio. Eduardo, fíjate que haciendo un estudio, las encuestas, las pocas encuestas que se han publicado rumbo a la elección que vamos a tener aquí en la capital del país de los diputados del Constituyente, bueno, pues sacamos un promedio de lo que podría ser el número de diputados por partido político y también los posibles independientes. Y bueno, pues ¿quién crees que va a la cabeza? Híjole, Morena seguramente, ¿no? Así es. Morena, de acuerdo a las encuestas que se han publicado, tendría o alcanzaría 20 diputados. 20 diputados. Es que hay que tomar en consideración que nada más en la zona de Ixtapalapa tienen 2 millones de votos, ¿no? Así es, en Gustavo Madero tienen otro 1,800,000, pues ya tienen un buen número ahí de votos. El PRD va en segundo lugar con 14 diputados. Y luego, en tercer lugar, vienen muy cerquita dos partidos, el PRI y el PAN. Ambos en promedio pueden alcanzar 8 diputados. Luego tenemos a Movimiento Ciudadano, que alcanzaría 3 diputados, el Partido Verde Ecologista 2 diputados, el Partido Encuentro Social 1 diputado, el PT 1 diputado, Nueva Alianza 1 diputado. Y el dato interesante es en los independientes, porque podrían tener 2 diputados o, en el mejor de los casos, 4. O sea que los independientes difícilmente podrán tomar lugares, ¿no? Si nada más son 4 diputados de 60, está pero pavoroso. De 60 de los que se eligen por voto directo, pero recordemos que hay otros 40 que ya están designados por la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados Federal y el propio jefe de gobierno. Sí. Esto quiere decir que, bueno, los independientes no van a tener prácticamente nada que hacer en el constituyente. Sí, serían 6 por parte de la Presidencia de la República, 6 por el jefe de gobierno, 24 que estarían divididos entre los que dispusieron la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, vía los partidos, ¿no? Así es. Entonces, aún así, haciendo esos números, Morena no tendría mayoría en el constituyente y se ve que ahí la elección del domingo, donde se espera una baja participación, bueno, pues lo único que vendría a hacer es a completar los 60 lugares faltantes sin darle la mayoría absoluta a ninguno de los grupos parlamentarios que hoy existen. Bueno, ahí sería necesario la participación ciudadana para que esta posibilidad no se dé, ¿no? Y se haga efectivo de que puedan entrar más candidatos independientes a pugnar por los derechos de los ciudadanos. Así es, aunque el detalle de los independientes también ya anda un poco pervertido, Eduardo. Muchos de ellos vienen siendo apadrinados por gente del PRD y de Morena. Eso también hay que decirlo. Hay ya nombres ahí que se han estado relacionando en medios de comunicación con algunos distinguidos perredistas o integrantes de Morena. Entonces, así que digas que son independientes, pues no. Pues sí, porque le hacen al juego también los partidos para ganar esas posiciones. Ahí están los números y los comentarios. Te agradezco mucho, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Así es, Eduardo, y bueno, ya veremos el lunes con los números definitivos en la mano cómo checó lo que hoy estamos comentando de las encuestas con lo que en realidad ocurrió, Eduardo. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Es Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, dándonos datos duros, ¿no? Donde las encuestas definitivamente aplastan a los candidatos ciudadanos, que realmente son candidatos ciudadanos, no les dan posibilidades de llegar, y a los que son candidatos disque ciudadanos, pero impulsados por los mismos partidos políticos, ya sabe usted, por lo menos 4 entrarán al juego. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos 5 de la tarde con 27 minutos, ya les adelantaba al inicio de este noticiero. Con respecto al anuncio que hace el día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto de que ya se implementan las zonas económicas. ¿Y qué es esto? ¿Con qué se come? Bueno, afortunadamente ya tenemos en la línea al licenciado Waldo Fernández González. Él es diputado por el PRD por el estado de Nuevo León. Secretario de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, secretario de la Comisión de Rescate y Gestión de la Mexicanidad, también integrante de la Comisión de Educación y de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a ti y a tu auditorio. Con respecto a esto de las zonas económicas, bien a bien los ciudadanos no sabemos de qué se trata. Nos han hablado de que va a haber recursos, generación de empleos, que van a sacar de la pobreza extrema a los estados que en ella están involucrados, pero ¿de qué se trata? Mira, las zonas económicas especiales son franjas de territorio en las cuales se generan incentivos fiscales, estímulos fiscales, incentivos y polos de desarrollo. La intención ahí es que vengan inversionistas mexicanos, pero también del extranjero, a invertir en esa zona con estos estímulos y generar a la población que va a estar alrededor de la zona, que ellas sean parte de las personas que trabajarán ahí, pero también darles infraestructura básica o infraestructura incluso de primer nivel para que puedan desarrollarse ellos ahí. Es un proyecto muy ambicioso. Me parece que desde la firma del Tratado de Libre Comercio no hay una iniciativa de este tipo, aunque el tratado no era una ley, sí tenía la formalidad de una ley por ser un tratado internacional. Esta ley es transaccional. Gane quien gane la presidencia en el siguiente ejercicio, partido que sea, va a seguir operando las zonas económicas, y a los inversionistas que van a venir a invertir grandes cantidades de dinero en estas zonas les estamos dando certeza jurídica, porque lo principal que a ellos les preocupa pues es el Estado de Derecho y que de repente se cambien las leyes. Entonces esto les va a permitir a ellos trabajar con confianza y poder invertir en el país, o los inversionistas mexicanos pues invertir en otras regiones. Actualmente el Producto Interno Bruto, los estados del norte generan el doble del Producto Interno Bruto que los estados del sur, y este rezago que viene y ya es histórico, pues con las zonas económicas especiales se pretende combatir y lograr que estas zonas que tienen vastos recursos naturales, pues, y sobre todo una situación geográfica de excepción que les permite ser estratégicos, puedan aprovechar las zonas para detonar crecimiento en estas poblaciones. ¿Es una ley, una norma generada a partir de legislativo de largo aliento? ¿La aplicación del Ejecutivo está acotada? Porque ahí se podría pensar en cotos de poder, en momentos determinados, el dar concesiones a empresas o empresarios ligados al poder político para que se beneficien de esto y pudiera ser que no se genere la riqueza como se está planteando en la ley. ¿De qué manera están acotando al Ejecutivo para que no metan las manotas? Bueno, cada año el Ejecutivo nos tendrá que enviar un informe y va a haber un representante en una comisión intersecretarial que se va a quitar para el efecto del Senado y un representante de los diputados. Eso nos va a permitir a los diputados estarle dando seguimiento puntual a todas las inversiones que se están dando, a los estímulos fiscales que se están dando, a cómo se están otorgando estos estímulos, etcétera. Entonces sí va a haber un seguimiento puntual y la intención es esta, es que no haya abusos por parte del Ejecutivo, pero también darle certeza a los inversionistas de que una vez que vengan a invertir dinero, van a tener ellos un programa de 10, 15, 20 años, 40 años, que es hasta lo máximo que pueden llegar, en este caso, los esquemas de concesiones o de estímulos. Se habla y se dio ya el banderazo en Lázaro Cárdenas, en Michoacán. ¿Qué otros estados se verán beneficiados? Ayer es Lázaro Cárdenas el que va a ser la punta de salida por el tema de que ya tiene algo de infraestructura Lázaro Cárdenas, entonces es más fácil detonar aquí en estas zonas económicas. Luego se habla del Istmo de Tehuantepec, la parte de Oaxaca, se habla de Chiapas, y ayer anunciaron una zona económica especial para el tema del petróleo entre Campeche y Tabasco, que me parece, pues esa va a ser la que se va a retrasar un poco más por las condiciones del precio del petróleo actualmente. Sería por esta cena de Tres Bocas, sin lugar a dudas, ¿no? Así es, sí, ahorita lo importante es atacar, me parece, Lázaro Cárdenas, que es la que ya está más a mano, y no habría, y aquí hay una inversión importante, no habría que hacer tanta inversión, sino simplemente habilitar, luego pasarse al tema del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca, y sus estados colindantes, y el caso de Chiapas creo que la que estaría en tercer lugar. ¿Qué beneficios fiscales podrían esperar los inversionistas, la iniciativa privada, y de qué manera van a coadyugar los gobernadores de los estados? Bueno, es bien importante que sepas que en la comisión intersecretarial va a haber un representante, va a haber representantes del Poder Ejecutivo Federal, del Poder Ejecutivo Estatal, pero también del Poder Ejecutivo Municipal, de los municipios, porque luego estas inversiones se convierten en cargas para los municipios, porque sí llega la inversión, muy bonito todo, pero todas las obras de infraestructura que se tienen que hacer alrededor se las tiene que cargar a un municipio, que si son municipios con población pobre o que son municipios pobres, pues de dónde van a sacar. Entonces van a participar todos. Va a haber una ventanilla única para los empresarios para hacer todos los trámites que tengan que ver con federal, estatal y municipal. Eso les va a agilizar mucho sus tiempos. Y los estímulos pues van a ser concretamente en un principio deducciones de ICR o menor pago de ICR, exenciones de IVA, en esa lógica irían los incentivos. Obviamente tenemos que garantizar que sean inversiones que realmente valgan la pena y cuantiosas, que deben de ser pues de miles de millones de dólares, ¿no? La parte de la seguridad, muchos empresarios han retirado sus inversiones, otros le piensan más de dos veces para llegar a invertir. Esta parte que es fundamental, ¿cómo se va a garantizar en la ley y cómo deberá garantizarlos el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales? Me parece que tocas el punto más delicado de las zonas económicas especiales. Los estímulos, todo eso pues está, finalmente pues pueden estar en el papel y se pueden decretar, pero la seguridad, y en esta comisión intersecretarial va a haber un representante de la Gabinete de Seguridad para darle seguimiento puntual y garantizar que los ciudadanos y los inversionistas que estén al lado en estos polos de desarrollo tengan toda la certeza legal de que van a poder estar con tranquilidad con el tema de la seguridad. Tú, como integrante de la Comisión Económica y también esta Comisión Bicameral de Seguridad, ¿qué opinión tienes de manera personal e institucional con respecto a lo que se está haciendo en materia de seguridad en esos estados que van a ser beneficiados con esta nueva ley? Mira, en la Bicameral de Seguridad Nacional no vemos el tema de seguridad simple, pero evidentemente sí hay mucho contacto y comunicación. Ayer justamente estuve en Michoacán y hoy en la mañana estuve en Lázaro Cárdenas y luego me fui por carretera a Morelia. Estuve hoy en Morelia y un momento en Pátzcuaro y ya se respira mucha tranquilidad en el estado. Entonces me parece que la seguridad se resuelve con una sola palabra: coordinación. Nosotros en Nuevo León vivimos una crisis de inseguridad tremenda y la manera en que se resolvió fue con coordinación entre los tres niveles de gobierno y la participación ciudadana. Entonces me parece que yo sí veo en ese sentido que las inversiones van a ser una presión para las autoridades federales, estatales y municipales de ponerle atención al tema de la seguridad. Yo tengo mucha confianza y si yo en Monterrey o Nuevo León pues viví esta experiencia donde la coordinación es de todas las fuerzas federales terminó en que se resolviera la seguridad. ¿Habrá recursos como para dar a conocer a todos los ciudadanos y a los inversionistas de este programa cuáles son los beneficios o estará ahí guardado en secreto máximo y solo para aquellos amigos y cercanos de los políticos? No, una de las condicionantes de las zonas económicas es la publicidad de los estímulos que se van a dar y los incentivos. Ayer estuvo en el evento presente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que aglutina pues a la mayoría de las empresas de este país, y al final de cuentas lo que se está buscando es que haya esta transparencia. Por eso es muy importante la participación de un representante del Senado y un representante de la Cámara de Diputados para estar punto por punto revisando que se esté cumpliendo con lo que quedó en la ley. Bueno, esta es una ley que ojalá funcione, ¿no? Y que sea de largo aliento, porque el país necesita inversiones, generación de empleos. ¿Cuántos empleos, diputado Waldo Fernández González, estiman que se pueda crear en principio en esta zona de Michoacán? Mira, depende mucho de las empresas que se vayan a instalar y en el corredor que se vaya a señalar. Se mencionan por ahí la posibilidad de algunas empresas automotrices que se puedan instalar ahí. Entiendo que de Lázaro Cárdenas es el lugar donde más salen vehículos hacia el mar. Entonces, depende mucho de lo que se vaya a estar instalando, ¿no? Entonces, no te quiero dar un número, pero evidentemente sí se habla de inversiones iniciales por empresa sobre el orden de $1,000,000,000 por empresa que se va a instalar. Bueno, sin lugar a dudas, esto es de gran relevancia. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que pudiéramos ahondar sobre el tema. La próxima semana ya estaremos liberados un poco de las elecciones que se van a dar en la Ciudad de México y en dos estados de la República, ¿no? Claro, así es. Yo con gusto las veces que me invites aquí estoy. Si hay alguna mesa que pueda ir, con gusto participo con ustedes. Muchísimas gracias. Es el diputado Waldo Fernández González. Él es diputado por el PRD y precisamente del estado de Nuevo León, de este estado pujante del norte de la República que pone ejemplo a todos los industriales a nivel nacional. Te agradezco mucho por tu información y sobre todo por tus comentarios. Gracias, un saludo a ti y a tu auditorio y estamos al pendiente, muy amable. Pues ya ven, el diputado Waldo Fernández nos dice que es una propuesta de largo aliento que va a trascender a los sexenios, no es solo del presidente Enrique Peña Nieto. Sin lugar a dudas, en esta legislatura se le dio pues bandera, ¿no? Para que se pudiera lanzar ya este incentivo. Hay que ver cómo lo van a implementar y aplicar en el Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales. Mientras tanto, vamos a estar al pendiente. Nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

un nuevo aliento y un nuevo impulso para la economía nacional. En estos tres últimos años se han perdido una cantidad de empresas impresionante. El año pasado se estiman que cerraron 22 mil empresas de acuerdo a números que nos daba la CONACOPE. Este año nada más en lo que va del primer semestre, que ya terminó ahora con mayo, se reportan más de 20 mil empresas cerradas. ¿Qué es lo que podría producir esta nueva ley que precisamente entrará mañana? El día de mañana entrará en vigor, será ley plena. Bueno, con esas inversiones del gobierno federal y las que haga iniciativa privada, sin lugar a dudas, se podrán generar una cantidad de empleos suficiente para paliar la situación que se está viviendo en la actualidad. Vamos a hablar con Raimundo Tenorio, lo estamos buscando, él es especialista en temas de economía y finanzas. Raimundo Tenorio es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe, experto en temas de economía y finanzas precisamente. Lo estamos buscando, en cuando lo tengamos en la línea, vamos a platicar con él todo lo que representa esto de las inversiones, cómo lo ve la iniciativa privada y sobre todo la academia, los estudiosos. Rubén Labastida, pues, tenemos información de... Pues aquí tenemos información de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde fíjate que, bueno, se pide la renuncia de Asael Ruiz Ortega como subsecretario del sistema penitenciario. Sabrás que se fugaron dos reos. Sí, hombre, además, qué cosa, ¿no? Tenían custodios de vista, de esos de que van pegaditos con el indiciado en este caso, porque todavía no están sentenciados, pero resulta que estos dos pidieron permiso para ir al baño después de más de 8 horas de estar declarando, y ahí en el camino se encontraron que las paredes de los juzgados, ¿qué cree? Pues no son de tabique, ni son de cemento, son de estos de tabla roca, que usted les pega un puñetazo y se hace un agujerote. Bueno, pues descubrieron que por ahí se podían fugar y los dos angelitos, como Juan por su casa, hicieron su hoyito como lo suelen hacer las ratas y se les pelaron a la justicia, ¿no? El gobierno del Distrito Federal, que es el encargado de manejar la custodia de los reos que están en proceso. Pues por lo pronto ya se pidió la renuncia por parte de Movimiento Ciudadano de Roberto López Campa, quien dijo que le quedó el puesto grande a Ruiz Ortega y debe presentar de inmediato su renuncia respecto a este tema allá en el reclusorio Oriente. Y mientras, Mancera, fíjate que allá en Francia, pues hoy estuvo presumiendo que la delincuencia ha bajado aquí en México, que esto del doble hoyo circula fue una situación pues anormal, pero que sin embargo ha tenido muy buenos resultados. Bueno, pues ahí está la información. Si les parece, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA. Educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien. 5:51 PM. Regresamos al tema de los cierres de campaña, donde sin lugar a dudas la cosa está pero calientes en Puebla. ¿Qué representa Puebla? Bueno, el trabajo de Rafael Moreno Valle hacia el 2018, sin lugar a dudas, no hay que dudarle en este aspecto. Vamos a platicar con nuestro amigo y compañero Álvaro Ramírez, reportero de Puebla y colaborador de iConsulta. El cierre de las campañas es el día de hoy. Álvaro, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? ¿Qué tal? Buenas tardes al auditorio. Hoy te saludo precisamente en el que será el último acto de campaña de la candidata del Partido Revolucionario Institucional, Blanca Alcalá, metido hasta la Mixteca Poblana, en los límites con Oaxaca, en un municipio que se llama Acatlán de Osorio. En este cierre, Eduardo, que se está viendo en el estado de Puebla, cerrado, a pesar de que hay encuestas que están situando con 2 dígitos de diferencia a favor del candidato oficialista, del candidato de la alianza, sigamos avanzando, José Antonio Tony Gali Fayad, por encima de la panista. Las demás opciones, Morena con Abraham Quiroz, la independiente Ana Teresa Aranda Orozco y la periodista Rosana Luna Porquillo, en realidad han hecho pues buenas campañas en general, pero campañas testimoniales pues no tienen ninguna opción real de ganar. La competencia está entre Gali y entre Blanca Alcalá. Precisamente lo que se espera es que el nivel de movilización y el nivel de capacidad que tengan los partidos para llevar a sus votantes a las urnas este próximo domingo es el que vaya a definir, aunque también, y hay que reconocerlo, hay toda una tendencia y un aparato mediático que opera a favor de Gali, en el sentido de que algunos con convencimiento, otros pues porque tienen ahí algún compromiso para establecer, o incluso amanecen algunas columnas con el título de que será Gali quien gane la contienda. Sin embargo, los priistas tienen sus propios números. La última encuesta reconocida y que además en la que están apuntalando la versión del empate técnico es de la consultoría Estrategia, donde pone 5 puntos porcentuales arriba a Blanca Alcalá sobre el es un candidato prácticamente sin partido, aunque lleva 5 partidos en la alianza, sigamos avanzando, José Antonio Gali Fayad, y se espera pues que este cierre sea de esta manera, de la operación a ras de suelo este próximo domingo para definir quién será el gobernador en un periodo en el que no serán más allá de 18 meses, la llamada mini gobernatura por la reforma político-electoral que se hizo en el estado de Puebla para empatar el proceso con el próximo proceso electoral de 2018. Eduardo. Mira, tengo aquí una encuesta de Fuerometría donde da unos números disparados, ¿eh? A José Antonio Gali Fayad le dan 52% de las preferencias y a Blanca Alcalá Ruiz el 26.5%. Parecería de locura, ¿no? Esto con respecto a la pregunta específica, si tuviera que elegir a un solo candidato, definitivamente a quién elegiría. Esta desproporción que nos lleva realmente al 2-1 entre José Antonio Gali y Blanca Alcalá, contrastándolo con las encuestas que tú tienes, ¿qué parámetros se estarían dando? Mira, también hay que contrastar el comportamiento de cada uno de los equipos. En Puebla se ha vivido una elección de Estado como no habíamos visto ni siquiera en la etapa del PRIATO. Ha habido movilización de los cuerpos policiales, por ejemplo, hace un par de semanas, para detener tráileres que venían con camisetas y con paraguas utilitarios, pues, finalmente, del Partido Revolucionario Institucional. Los detuvieron, les detuvieron su mercancía, la tienen retenida, ya no tuvieron en muchos actos utilitarios para repartir. Hay también cifras que hay que tomar en consideración. La verdad es que incluso quienes están en el análisis, quienes son analistas, que están a favor de Gali, ven difícil esa diferencia tan abismal que están marcando algunas casas encuestadoras. Hay 19 encuestas que están poniendo arriba a Gali, creo que se deben atender, pero hay cifras que también debemos atender. La lista nominal de Puebla está en 4.28 potenciales votantes, pero el abstencionismo tradicional para la elección de gobernador es de 53.7%. Esto te sitúa que alrededor de 2 millones de votos son los que llegarán finalmente a las urnas. Es ahí donde no cuadran los números porque, y aquí el dato interesante, porque el voto duro del Partido Revolucionario Institucional de Puebla ha sido constante desde 2004, después 2010, y la última elección de envergadura estatal, que fue la de en la elección de senadores en 2012, se sitúa en el voto duro del PRI en alrededor de 900.000 sufragios. Entonces está ahí donde las encuestas, pues pareciera que no cuadran las cifras, o de plano estaríamos esperando una participación desbordada de la gente de por ahí del 80%. Finalmente será el domingo y será, desde mi punto de vista, la movilización la que defina quién será el próximo gobernador del estado o gobernadora. Fíjate que platicamos hace prácticamente un mes en el arranque de campaña con Blanca Alcalá Ruiz y ella con mucho optimismo veía la posibilidad de que los ciudadanos hagan un análisis concienzudo y se pudieran unir a su campaña. En este cierre de campaña en el que tú estás presente, ¿cómo percibes a los que están participando como ciudadanos? ¿Sientes que haya acarreo o es la participación espontánea de quienes piensan que Blanca Alcalá podría ser su gobernadora? Bueno, aquí en este municipio de Acatlán de Osorio, un municipio que además es cabecera distrital local, en realidad la gente participa mucho, es un distrito esencialmente priista, ¿eh? Aquí fácilmente Blanca Alcalá va a ganar al 3-1 a Gali, porque la tradición de la Mixteca ha sido más de inclinación hacia el Partido Revolucionario Institucional. Pero además, bueno, ya que hablabas del humor de Blanca Alcalá, Blanca Alcalá ha sostenido que va a ganar y ha estado pues bastante tranquila, en contraste con los de enfrente, que sí yo los veo nerviosos, pero sin embargo hay que recordar, este estado lo gobierna el Partido Acción Nacional o un gobernante que compitió por las siglas de Acción Nacional, y es lo que ha estado enfrentando el PRI y sus aliados en este proceso que termina hoy. Después vendrá un periodo de silencio y pues será el agarrón fuerte, y así lo vemos muchos aquí en Puebla, el agarrón fuerte el próximo domingo. Pues te vamos a estar buscando el domingo para que nos platiques, Álvaro Ramírez, qué es lo que está sucediendo allá en el estado de Puebla. Cómo no, aquí estaremos con mucho gusto. Muchísimas gracias por tu información y sobre todo por tus comentarios, Álvaro. Gracias, hasta luego. Álvaro Ramírez, reportero en Puebla y colaborador de iConsulta. Ya tiene usted los detalles de lo que está sucediendo en Puebla. El periódico El Punto Crítico, el día de hoy, en su portada, Rubén Labastida. En la portada dice tracking electoral. Esto en elecciones, de las elecciones que se aproximan ya a escasas horas prácticamente. En la página 12 y 13 usted puede enterarse. Bueno, en estas páginas, imagínese tres páginas dedicadas a lo